María Juliana. Hola, Jaime, ¿volviste? ¿Cómo estás? No, ay, pero ¿qué pasó? Que estuviste muy resfriada, ¿no? Estuve bien enferma. Pero ya estás bien. Todo bajo control, sí, señor. ¿O necesitas otros 4 días? ¿Otros 4 días, rico? Te los damos sin problemas, ¿no? ¿Rico? Ahora, ¿sí? ¿Caen de perlas o no? Sí. No, descansemos. Es que más de 3 en el programa es mucho. Ay, ¿en serio? O sea, no te dicen nada de falta, por lo que me dices. No, de pronto, es que lo he dicho desde que nos inventamos este programa. Sí. 3 es la fórmula. Sí. 4 es mucho. Ah, bueno, está bien. Nicolás, su opinión, pero no tienes que ver tú, de pronto es que Nicolás falla. Sí, claro. Nico, o sea, su opinión. No, usted siempre ha sostenido esa teoría, ¿no? Siempre. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Es que al paso a tanta gente es muy complicado. Claro, en los programas de por la mañana es un solo paso. Y ahí termina la sección, ¿no? Sí, claro, eso es pum, pum, pum y sale. No, pum, pum, pum, no, 25 minutos de cháchara, ¿no? Ah, pero, no, ahí sí echan cháchara con tu tío, yo. Pero una sola persona. Yo recuerdo un señor que tiene como unas cosas en la cabeza. Sí. Como unas tejas, ¿unas? Y la pregunta dura 6 minutos. ¿Tejas? ¿Ah, sí? Unas tejas. ¿Cómo así? ¿De qué están hechas las? PVC. ¿De qué están hechas las tejas? ¿Material? No, eso ¿qué está es... hecho? Qué buena pregunta. Paso, paso. Tranquilo, tranquilo. Bueno, tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, ¿cuánto de lo que tienes realmente necesitas? ¿Pero qué? ¿De plata? ¿De todo? ¿La vida? Cosas de todo. No, no, es simple, es simple. ¿Del amor? ¿De la familia? Sí. ¿De la plata? La pregunta es clara. Nico, otra vez. ¿Cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Muy buen tema, ¿sabes? Es buen tema, sí. Lo he aceptado con humildad. Comencemos. Bueno, empiece. Manu. Sí. No, eso no es. ¿Qué es qué? ¿Qué? ¿Es que qué? ¿Qué es eso? Cristian, ¿qué pasa? Que yo fui. Necesito lo que tengo y también lo que me falta por conseguir. 0.0. No, punto. Pero espere. ¿Escribió? 0. Cuando era joven, deseaba una buena melena sobre los hombres y una barba abundante, dice Abel. Sí. Con los años, lo único que quedó fueron los pelos del ombligo. En resumen. Uy. Bueno. La alopecia se me estrelló en la jeta. Bueno, eso sin pasa. Derecho a decir no la necesito. Saludos al maestro de la alopecia, Nicolás Sánchez. Hombre, mil gracias, 5-4. ¿Sí? Gustavo Petro, no lo leo. Ah, así. ¿Por qué lo tengo que leer? Sí, no dejamos así. ¿No es un derecho humano? Sí, total. Claro. No tengo nada, pero tengo una rocola vieja que voy a modificar con solo listados crossover. El tema del día, Nicolás, para que lo entiendan mucho. ¿Cuánto, es que es difícil? Sí. ¿Cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Pero de todo, familia, amor, dinero, trabajo, educación, viajes, es todo. Sí, todo. O sea, yo tengo mi mamá y la necesito. Sí, claro. Es que es lo que no necesitas. Claro, no. Ahí está el tema, ¿no? Exacto, es, ahí está el ¿cuánto es el que tienes, ¿qué nota tiene María Julia? ¿Qué necesitas? Perdón, Mónica, ¿qué nota tiene? 0-1. No, tranquilo, hombre. Pero, perdón, ¿cómo dice el enunciado de nuevo? ¿Cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Pero uno necesitas? Tiene que decir lo que tiene para decir si lo necesita. Claro, uno tiene que hacer como su propio inventario. Claro, entonces yo tengo a mi mamá, la necesito. Sí. ¿Cuánto la necesito? Mucho, todo. Sí. Perfecto. A mí mismo, ¿para qué más? Y si nos ponemos serios, trabajo por los gastos del diario, la buena comida y uno que otro traguito y los originales para el desparche de la tarde. Nico, nota. Bueno, muy bien, 5-4. Bueno, ¿qué ha pasado? Noticias. No, pues, ¿qué le cuento? Avance sobre lo que les conté ayer de la muerte de 2 neerlandeses en Cartagena. Pues mire que fue por intoxicación, parece. ¿Qué? Pero por intoxicación. ¿Taganga? Intoxicación de alimentos. Ah, sí, o sea, no fue drogas. Pescado viejo. parece que fueron a almorzar. Están buscando a otras dos personas, otros dos extranjeros que estaban con ellos. Y parece que fueron a almorzar a un restaurante. Nombre. Y en ese restaurante... ¿Nombre? No, por ahí lo tengo, pero es que estoy contando el cuento sin nombre. Sin el santo. Sin Google. Sí, sí. Y entonces almorzaron. ¿Por qué no enfrentamos la situación? No, porque es que no tengo aquí el sitio. Ay, no. Ahorita se lo busco el nombre. A ver, María Julia y Mónica, busquémoslo ya. Dicen que sería del hijo del alcalde de Cartagena. El restaurante. Ah, pensé que los hijos. Los... No. Ah, no, porque el pasar. Restaurante. O sea, el dueño del restaurante es hijo del alcalde de Cartagena. Eso pareciera ser. Sí, por favor, busquemos los habrían, sitios, María Julia. Se habrían intoxicado ahí. Se habrían intoxicado ahí. Eso es como el primer eslabón que el existe. El Rumbox. Exactamente, así se llama el restaurante. ¿Y dónde queda? No he ido. Y entonces es, ahí está, es dueño de Abraham Daú. Exacto, hijo de William Daú, que es el alcalde de Cartagena. Entonces, ¿y ellos aparecieron muertos? Es que no sé la noticia. Lo que pasa es que ayer, que bueno, la contamos, pero tú no estabas, dos neerlandeses fallecieron en un minutico, por intoxicación. Qué pena con no ustedes. Se sabía bien qué había pasado. En un hospital. Repitamos el nombre del restaurante. The Rumbox. ¿Cómo se escribe? Es que no sé en qué idioma hablo. Pero como no, de ron, de cuarto, como sino de ron. Sí. Ron en inglés, Rumbox. Bueno, ¿y qué comieron, Nico? No se sabe qué comieron, pues no hay un menú determinado, digamos. Pero lo cierto es que después de eso fue que se empezaron a sentir mal y habrían sido, pues, se habrían intoxicado en el lugar. Lo que pasa es que el asunto ya tomó un cariz diferente, pues teniendo en cuenta que los dos neerlandeses fallecieron. Sabemos que sigue la investigación. Porque la última intoxicación mía en Cartagena fue tenaz, pero pues lejos de la muerte. Pues pero no te, pero estás ahí que locutando. Claro, gracias, Mónica, a Dios, señor. ¿Tú tienes el menú que tomaron? ¿El menú que tomaron? Ok. Claro, ahí se sabe. No, Químico está muy, muy, muy... muy ligerito, enfrentemos el tigre. No, es que fíjese que son hasta ahora investigaciones preliminares, entonces están estableciendo dice, bien. Pero usted dijo que se han muerto de comida, entonces vamos a enfrentar al tigre. Pidieron un pescado, dice, el restaurante con nombre completo se llama El Arsenal de Rumbox, ubicado en la calle del Arsenal, en donde habrían pedido un pescado, al parecer contaminado. Exacto. Pero no sabemos qué tipo de pescado. Se sabe, claro, porque están hablando también de una sustancia extraña, que la muerte se dio por una sustancia extraña. O sea, hay muchas cosas que todavía no cierran en este caso. Ya la Embajada de los Países Bajos está a cargo de lo que ocurrió con sus compatriotas y... Por supuesto, las pesquisas alrededor de este extraño suceso continúan en Cartagena. No, pero eso no puede ser un pescado, Nico. Eso tiene que ser... Es que llegaron convulsionando. Un poco de eso. ¿Llegaron antes del pescado convulsionando? No, llegaron al hospital convulsionando. Un pescado malo no, eso es un no tema. Te pone a convulsionar. No, pero si tú te comiste dos, duraste, o sea, me pidiste un permiso el viernes y hasta el jueves volviste. No. ¿Te acuerdas? Pero eso fue el que yo almorcé en Cartagena el domingo. Y me intoxiqué. Y cuando no vine el lunes ni martes fue por otra razón. Acuérdate que no fue por la intoxicación. No, estabas enferma. Pero no. Mejor dicho, intoxicada. Yo no quiero recordar eso porque me puse mal. La pregunta es la siguiente. Acuérdate que ese día tuve una reacción adversa. Ahí va. Ahí va el asunto. Sí, hasta ahora eso es pescado, lo primero que han averiguado. Uy, o sea, pero... ¿se comen un pescado y convulsiona? No. Bueno, pero por eso. Le metieron. Le estoy contando Polonio los 23. Avances. Los familiares de la pareja ya llegaron a Cartagena. Ya están en Cartagena. Se lanzó que la gente se murió de un pescado. Eso no. Esperemos un poco. Pero eso, a esa historia le falta un pedazo. Bueno, noticia en desarrollo. Varios pedazos. Varios pedazos. Claro. Pero dejen, el tipo tiró el anzuelo. Tampoco le pidan que. Exacto, que yo agarre frescura, un tiburón. Sí. Tipo, o sea, tiró una mojarrita. No, yo no puedo darles el pescado. Los tengo que enseñar a pescar. Emilio, vamos con música. Eso está tenaz. Listo, vamos a comenzar hoy con un cover que hizo Jennifer Hudson para la película de La vida de la reina del soul, Aretha Franklin. Y este es el tema más famoso que hizo Aretha en su carrera. Aquí está Respect. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Es que imagínense esta escena. Cuente. Yo no sé si la conozco. El Eurochannel es una vaina que es la ingeniería más grande que se ha hecho y que fue la manera de conectar a Francia con Inglaterra debajo del mar. Eso es una vaina tenebrosa porque es viaje al fondo del mar. ¿Lo puedes poner, Orlando, por favor? Gracias. Hombre, sí. No, les voy a enseñar cositas. En los originales, viaje al fondo del mar. Le solicitaría a los productores que quite lo de viaje a las estrellas. Viaje al fondo del mar empieza con morirse en el fondo del mar. No hay que subir a la gente para bajarla, digo yo. Pero es un trabajo de cirugía plástica. Imagínense esta escena. ¿Alguna vez han entrado en el Eurotúnel que pasa desde Francia a Inglaterra a 500 metros debajo de la superficie del mar? No. En el Canal de la Mancha. Imagínense que se varó un tren. Uy, no, qué camello. ¿Ustedes qué sentirían? Yo me muero. Les cuento la historia. No, y resulta que el tren se vara 5 minutos y vuelve a arrancar. No es un tren de pasajeros, es un tren de carros. Y usted va en su carro y paran. Y dicen, no, sigamos. Y a los 20 minutos se para y se queda parado 2 horas. En el fondo del mar. Claro. Uy, no. Y de pronto les dicen, ¿qué pasa? María Juliana, expresa tu sensación sensual y personal. Me daría demasiada ansiedad. ¿Sabe? A mí me daría un pánico terrible. No, pero horrible. ¿Dónde estamos? Y ustedes dicen, en el fondo del mar. Estamos a 700 metros en un agua helada en el Canal de la Mancha. Pero no es que vas en un tren, vas en un tren de carros. O sea, meten los carritos y te dicen, bájese el carro porque no hay cómo avanzar. ¿Usted qué sentiría, Nico? Ah, yo estoy ahí rico igual, pues no. No. Corrijan a Nico. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser una persona tan vendida y tan fresca? No, pero pues ¿qué hago? O sea, yo me reventaría el susto. ¿Pero por qué? ¿Qué va a pasar? Cuéntenme qué va a pasar. ¿Va a pasar? El miedo es a raíz de qué. Yo tendría mucho miedo, la verdad. Uy, yo sí. No. Yo me hay una película de eso, ¿no? Se llama Daylight. Claro. Es que es lo que dicen. Estar en el fondo del mar en un túnel, es que no es un túnel. O sea, hay túneles normales, como los de Nueva York, ¿no? Sí. El Lincoln Túnel, pero eso está como a 50 metros de la superficie. Se está a 1 kilómetro. ¿Usted ha visto, Nico, que cada vez le voy bajando? Sí, sí, comencé sí. En 500, sí. 700, un kilómetro. ¿Qué? ¿Qué? No se las tire, varoncito, hermanito. No, pero es que sabe que yo ahí, digamos... A lo que voy yo es, ¿cuál sería el miedo? Es mi pregunta. Yo no, Orlando, pues no tendría miedo. Su concepto. Pues me daría pereza de la sobradez de Nicolás. Pero el miedo, ¿de dónde proviene? No, como sabes que se abran las paredes y. No, yo se creo que es un sentimiento. En la película pasó eso. Es claustrofobia. La película. Les das claustrofobia. Señor. O sea, como saber en dónde están. Orlando, que algo puede fallar en unión de la sobradez de Nicolás. Pues, que siempre es ahí en la Torre Sonora. O sea, y con los tenis de siempre, Orlando. Los tenis de siempre, el saquito ese motoso de siempre. Y una chaquetica horrenda que usa que parece que viene entalegado. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Están criticones. Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando. Como decía mi abuel. Vale tanto que tiene que ver con lo que estamos hablando. A las 2 horas le dicen a la gente, ¿saben qué? Ya habilitamos un túnel de emergencia. Y los sientan ahí, los hacen esperar parados y la gente llorando 2 horas. Nah, pero también la gente es que es un poquito y demasiado. Ustedes nunca se han quedado, voy a poner un ejemplo criollo. El drama. Nunca se han quedado varados en la línea, o sea, trancados en la línea, nunca. Pero es que usted sale del carro y camina para como abajo. Como en 2018, y los derrumbes, subiendo. Y los derrumbes que hay en la línea, ¿cada día qué? Claro. María Juliana, ¿tu opinión? No, a mí una situación así, la verdad, prefiero evitarla. Conclusión, esta es la peor nota que he hecho. llegaron a su destino 8 horas después. O sea, ¿cuánto tiempo? Horas. No, yo que, ah, bueno, llegaron. Yo que lo voy a perder el tiempo estos manes. 8 horas. ¿En qué estamos? En Yo Sé Quién Sabe Lo Que Usted No Sabe. Adelante, Nicolás, que esa nota suya es buena. La mía, ojo, que es una notaza. Porque hay un estudio que hizo la Universidad de California y empezó a mirar el sueño de la gente. Dijo, bueno, ¿ustedes cómo están de sueño? Empezó a evaluar el sueño. Y hay gente que le cuesta más trabajo dormir, o que duerme mucho menos, o que empieza a perder calidad de sueño. Bueno, en todos los cambios de horario en que las personas durmieron menos, se dieron cuenta que se produce un extraño efecto. La gente se vuelve menos generosa. Es decir, a menor cantidad de sueño, ¿qué pasa? Hay menos generosidad del ser humano. Hay menos todo. Exacto. Entonces, hacen todo el estudio, 3 experimentos, y dijeron, vea, por ejemplo, los que duermen mal la anterior noche son los que están menos dispuestos a ayudar a los demás al día siguiente. Hicieron varios, y entonces hicieron también experimentos con esas personas, como sostener la puerta de un ascensor, ser voluntarios de algo, ayudar a un extraño que está herido en la calle, en fin. Y tiene sentido porque tiene menos energía. Claro, entonces ese estudio dice, vea, si usted está durmiendo menos, lo más posible es que usted sea menos generoso en general. Si se va perdiendo como calidad de sueño, lo más posible es que su generosidad se reduzca tanto como su sueño. Notaza. Notaza. María Juliana. Llega una serie épica que te trasladará a una era en la que se forjaron grandes poderes, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, gran estreno este 2 de septiembre solo en Prime Video. En septiembre llega El Señor de los Anillos de Poder a Prime Video, una serie épica que te trasladará miles de años antes de las historias que ya conocemos, a una era en la que ya se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas, los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. Este 2 de septiembre, no te pierdas el gran estreno del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, solo en Prime Video. Bueno, mi querido Emilio, música, por favor. Listo, vamos ahora con Harry Styles y un tema de su nuevo álbum Harry's Place que salió hace unos meses. Esto es Music for a Sushi Restaurant. En los originales, gente bien preparada. Bueno, pues lo terrible de... Yo sé quién sabe lo que usted no sabe es esta señora. A mí me da mucha tristeza Ghislaine Maxwell, esta chica que acompañó a Jeffrey Epstein en todas sus pilatunas, porque tiene otro problema. Ya le dieron 20 años de cárcel, pero ahora la acaban de demandar porque los abogados que contrató Haddon, Morgan and Foreman, yo con esa empresa No le gana a uno nadie con ese. Bueno, pero perdieron. Era 40 años, dieron 20. Bueno, pero perder es ganar un poco. O sea, pudo ser. No, peor. Pero imagínese que es que ella se unió con su hermano. Y. No, perdón, con su ex esposo, corrijo, Scott Bergenson. Uh-huh. Borgenson. Sí. Y. Ella, desde que los representan estos tipos, nunca pagó nada y la deuda asciende a 878 mil millones de dólares. ¿Cuánto? O sea, es lo que vale un abogado. No, pero... Bien o mal de sacarlo del problema. ¿Cuánto? Pero ya terminó mal. 878 mil dólares, perdón. Ah, uy, yo sí, lo otro. Bueno, pero un minutico. $900 mil no son suaves. Sí. Imagínese, es un platal. Perdón, 900 mil millones de dólares son 4 mil. ¿Qué? Son... Uy, carajo, eso es un jurgo. Claro. 4.500 millones sí. de pesos. Imagínate. De abogado. Perfectamente. No, y ella empezó que no, que mi ex esposo, que no sé qué. Y estos tipos se llaman, no se los vi el nombre, Hayden, Morgan and Foreman. Y eso es una empresa y la acaban de demandar. Porque la niña desde que la metieron a juicio no paga nada. Es un poco antigua, tiene 60 años. Ah, no, ya. Pero está muy atractiva, me gusta. Es una belleza rara. ¿What? ¿Qué? Me gusta. Es un derecho. Bueno, hay que tranquilo. Opinar de la belleza. Bueno, tranquilo, hombre. Pues hombre, la demandaron los abogados. Duro. Sí. Fuera de que debe no sé cuánta plata. 20 años de cárcel. Nunca ha visto una cosa con pijama de esas de rayas. Y fuera de eso, le toca pagar $1,000,000 porque es que la chiquilla pues nunca pagó nada. O sea, comenzó que sí, que sí, sí que sí. Y ya la demandaron. Debe $900,000. Ahora, abogados de $900,000, sí me cuentan. Se le acabó la vida. Es que eso sí es muy bravo. Pero uno en la cárcel, ¿qué le pueden hacer? Demandada, ¿y qué hace? No, pague. Pues, exacto, que demanden más, a ver qué más le pero hacen. Pero ¿sabes por qué? Porque la chica comenzó a esconder sus activos. Ah, no. Ah, eso sí es un rollo. A ponerlos claro. A. No, no es un rollo. Personas, yo haría lo mismo cuando tengo 20 años de cárcel. Escondo todo. O sea, no me importa lo que me pase después. Claro, es que ella no estaba encarcelada hasta ahora, ¿o qué? No, ya sí estaba encarcelada. ¿Cómo hacía para esconder los activos? Está protegiendo sus activos para los que le van a quedar. O sea, ¿ella tiene hijos? Vuelvo y repito la historia. Es que yo creo que ustedes están perdidas. A ver. Una señora le dan hace 2 meses 20 años de cárcel. Sí. Hace un año contrata unos abogados de Henderson, Parkinson en Cuchico. Y los señores les empiezan a cobrar la plata para el juicio. Nunca paga nada. Pero ya usted cuando tiene 20 años de cárcel, ¿qué va a pagar, Nico? Nada. No, pues ya, ¿qué hace uno? ¿Ya para qué? Ah, demándeme. ¿Y qué le van a quitar si no hay nada? Pues de pronto le dan más años de cárcel. No le dan más años de cárcel. Es un tema civil. De una plata. Cuando claro. Uno de plata, es un juicio civil. No, pero es una fichita. Yo quisiera que se concentraran, por favor. Una fichita, Gris Lane. No digo más. Nicolás, yo soy quien sabe lo que usted Bueno, sabe. Mire, hablemos de Ahmed Mubarak al-Shafi. ¿Cómo? Ahmed Mubarak al-Shafi. Okay. ¿Nuevo campeón de ajedrez? Nadie lo conoce. No. Yo no lo conocía. Yo. ¿Usted lo conocía? Uy, casi le pega. Nuevo campeón de ajedrez. Casi le pega. Porque era un ajedrecista en el campo de fútbol. Tipo de gran cálculo. Pues fue jugador del Al Rayyan. Dicen que una de las grandes leyendas del Al Rayyan. En mi vida había oído a Ahmed. Rayyan, actual equipo de James Rodríguez. Es correcto. Pues yo jamás había oído a Ahmed Mubarak al-Shafi. ¿Usted qué había oído del Al Rayyan antes de que James Rodríguez se fuera para allá? Exacto, absolutamente nada. Bueno, pues entonces le preguntaron a este señor. Bueno, ¿y usted qué le ha parecido la contratación de James Rodríguez para el Al Rayyan sobre su rendimiento y tal? Bueno, al-Shafi dijo: esta probablemente es la broma más grande en la historia del club. ¿La broma? Dijo así. Dijo, es la broma más grande en la historia del club. Ojalá se dirijan pues al comité profesional del club y sustituyan a James Rodríguez, porque ese equipo, mi equipo, nunca se ha beneficiado de él en ningún torneo y de ninguna manera haya salido carísimo. Habló una pero de las Nicolás, leyendas del Al Rayyan. Le he pedido el favor de que lo lleven al Cúcuta y usted no deja. No, pero mire, bueno, pues mire que ya en su equipo está. ¡Ya va! Ahmed Mubarak. En ese día salió con camiseta del Envigado, ¿no? Del Envigado, que mandaron la camiseta al Envigado. De ahí salió. De ahí salió, de la cantera. De la cantera de Envigado. Pero bueno, pues Ahmed Mubarak al-Shafi ya dijo: vea, James Rodríguez, de verdad, esto es una payasada lo que ha hecho este señor en este equipo de fútbol. En Qatar. Ahora sí. O sea, ya para que lo critiquen a uno. Para que lo critiquen a uno en el Al Rayyan. Oh, es que sí está uno muy en la inmunda. Nico, yo no quería tomar este tema porque me da jartera que se exceda. Sí. Pero el señor Costa, el que era brasileño, es español, está en la inmunda. Ah, Diego Costa, el delantero. Claro. Sí. En Vallecano, el entrenador dice: si entra, yo renuncio. Sí. ¿Y ese man por qué terminó tan mal? No, lo que pasa es que estar en el Vallecano no es bueno. No, pero porque él también ya la está. La verdad, tres líneas. La verdad, él ¿qué le pasó a él? En el ocaso de su carrera. Esa es la porque verdad. No, ¿por qué? ¿Por drogas? No, o por vago. No. Mire que él estuvo en. Le fallaron las paticas, ¿qué? Él estuvo en Brasil en algún momento, regresó de Europa, se fue a jugar al Mineiro de Brasil. Y en el Mineiro. ¿Qué pasó? No funcionó. Sufría muchas lesiones y mucha cosa. Y lo llamaron del Rayo Vallecano, club con el que él ya había actuado. Cuando él llega a España, él pero arranca en el Rayo. Es que yo me sé todo. No, pues. ¿Por qué el señor está en la inmunda? Pues porque ya está acabando su carrera. Ya está. ¿Qué edad tiene? En el ocaso, debe tener 35. No, ya es más grande. ¿La 35, edad de James? 36. Tiene más o menos esa edad. 35, ¿la de James? 36. No, James tiene, James es del 92, tiene 30 años. ¿30 años tiene James? Sí, James tiene 30 años. Es que es una pulga. Uy, eso es mucho payaso. Bueno, listo. Y el Rayo Vallecano le dicen, el entrenador dice, si ese man entra acá, yo me voy. Sí. Y le faltan como 5 días para que definan sí o no, ¿no? Iraola dijo, si a mí me traen a Diego Costa, yo me voy. Iraola, además, pues no hizo una mala campaña con el Rayo, lo salvó del descenso la temporada pasada, ha mostrado un fútbol, digamos que en medio de sus carencias, el mejor equipo del mundo el año pasado. Un fútbol diferente. Es que a usted se le olvida cuando iba en cuarto. Un fútbol champán. Y arrancó bien la temporada, ojo, porque le sacó. Bueno, Nico, pero Barcelona y le ganó a Español en. Me toca pararlo un poco. Y la pregunta es: ¿el entrenador va a ganar esa lucha? Sí, o sea, yo creo ¿se va a quedar el señor Costa por ahí caminando vagamundo por el que, mundo? Es que sabe que... ¿Sí o no? No, yo quiero historia. Es que no solamente puede ser un pensamiento del entrenador, puede que de pronto el mismo equipo le ha dicho, sabe que nosotros ese tipo aquí no lo aguantamos. Debe ser pesado en el camerino, ¿no? Sí, Diego Costa, él tuvo problemas con Conte en Chelsea. Se acabó. Con Simeone el Atlético en algún momento tuvo algunos inconvenientes. No es fácil, no es un tipo fácil. Se acabó. Ni sencillo, mucho menos. Se acabó. Listo. Bueno, Emilito, vamos con música, hombre. Esta es una artista a la que admiro profundamente, una de las mejores de Brasil. Gran cantante y una pianista enorme. Ella es Tania María. Y esta es una canción que ella hizo en su álbum Forbidden Colors de 1988. Esto es espectacular, una de mis favoritas. It's Only Love. Bueno, Nico, es que no hemos hablado del tema del día, que es bueno, hermano. Es que ustedes solo por darse bomba no hacen nada. Ah, mire, ¿cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Yo les pudiera expresar y me demoraría 5 programas. No, hombre. Pero puedes. Es el momento. No, parece, pero yo creo que... necesito uno sino 3 cosas en la vida, pero no lo va a leer. Yo lo único que tengo son deudas y claro que las necesito porque eso me hace tener cariño en el trabajo. Postdata, James, no es una broma, es una mentira. La mejor que tiene es el manager. Nota, Nico. Vamos a ver, 5-4. Uy, Cucho. ¿De qué dice Cucho, hombre? Pero y lo leo antes y lo trato de configurar. Sí, para que no vaya usted a encontrarse por ahí con algún tronquito o alguna cosa de esas. A Cucho hay que editarlo. Editarlo en caliente. ¿Por qué tiene que hablar? ¿Por qué los...? ¿Pero por qué Nico dije grosero? Horrible, deje. ¿Qué dije grosero? Tronquito desde aquí, ¿de cuándo acá es grosería? No es. Horrible, Nico. En este programa tiene otra connotación. Sí, no, yo no sabía. Nico, ¿se puede? Dele, hombre. 30 segundos, se lo ruego. Dele. Vamos a esperar, apaga la música, por favor. 30 segundos en silencio. Un minuto de silencio por Nicolás. Apaga todo, gracias. Pero el talego no es mío. El talego no es mío. Es Emilio. Es silencio. Emilio, silencio es silencio. Estaba poniéndome mi tapabocas. Uy, pero eso es de qué, de plástico. De celofán. Sí, de celofán. Está bueno, muy bien. Paramos y arrancamos el minuto de silencio para que Nico se calle. Un minuto, gracias. Lo que no entiendo es... Faltaron 20 segundos. No importa. Lo que no entiendo es por qué Cristian... Qué angustia ese bache. ¿De verdad? Qué angustia, frescos, no, pero ¿por oyentes, qué? Tranquilos. Lo que no entiendo es por qué Cristian... No cierra los micrófonos. O sea, no, pues silencio es silencio, Cristian. Eso parecía Darth Vader todos en el micrófono. No, eso parecía el ataque de los zombies. No, pues parecía Darth Vader todo el mundo. No, qué angustia. Respirando en el micrófono. No ponen silencio. ¿Por qué Cristian deja abiertos los micrófonos? No, porque él se angustia igual que todos. No se angustia a nadie. No. Es así. Es el sonido del silencio. Ahí ven, me asusté más esto que estar debajo en el tren que mencionaste al principio. Ahí está. No, pero a Nico le parece suave. Bueno, sigamos. Chimbo. Cucho. Chips. A ver. esa muchachita que empezó a faltar al trabajo. Ajá. Me recordó a la señora de las fajas y el calóstrico gourmet. No. Me parece que hace falta mucha policía por ese cuadrante. Se refiere a María Juliana Correa, ¿no? Seré yo, señor. No, qué va. Ay, a mí no me da tanta risa. Tranquilo. A mí sí, mucha. Y 5-8. Sí, 5-8, por supuesto, Cucho. Pues la verdad creo que lo necesito todo porque siempre ando mal vaciado. Tiene más plato una olla de barro que yo. Y en el amor, pues como gasta más chita en bananos. Bueno. ¿Cómo invitar a salir a una chica? No tengo plata. 5-9, buen tuit, me gustó. Tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Mi familia, salud, tranquilidad. Es lo que más valoro y creo que es lo que realmente necesito. Un saludo a la bellísima María Juli. Hacía falta la paisita consentida. Ay, 0-1. Gracias. ¡Qué buen! Me gusta eso que se manifiesten 6. Los oyentes sí. Por ti. 0-1. Claro, un bodrio. Capa todo el día. Siempre tiene enfermedades. No, déjela, déjela. De lo que no tiene, siempre está enferma. De lo único podía ser como la que decía Cucho, pero que se enfermaba los viernes. Pero es que, ¿sabe qué pasaba? Pero no, ¿te acuerdas? Es que Laura nunca se enfermaba. No. Laura decía, es que no voy porque no me da la gana. Sí. De frente es mejor. De frente mar. Pero siempre enfermita. Bueno, de lo Ofemita. Que tengo, lo único que necesito son dos cosas principalmente. Mi paz y un techo donde dormir. 0-1. Bueno, no. No, está bien. 5-4. Es lo único que tengo, lo que realmente necesito, el orgulloso de sentir que lo que ha hecho hasta ahora es honesto y demasiado trabajo, lo cual no es mucho, pero me da tranquilidad. Muy romántico, ¿no, Tanico? Puede ser 1, vamos a ponerle. Tengo barriga de perro recién nacido, pero me doy cuenta que no la necesito. Desearía crecer mi trompa de elefante para saber si un día me levanto una reina como el gran Chief. Uy. No sé de quién habla. No, Tanico. No sé, hombre, 5-9. 0-0. No, escribió. Bueno, muchachos, entonces. Ay, hombre. ¿Hacemos arepazo o no? Sí. Sí. Ay, yo tengo que actualizar los arepazos. No, están paso. Actualizados, no te preocupes. Tranquilo, pero no, estás en menos 22. Estás en menos 22. Estás entre los cuatro que participan. No, y no te hicimos doble, pero se te dio la oportunidad de hablar, pero te negaste. Peleamos para que no fueran dobles. Era difícil, pero lo otro era se puede escribir, ¿no? Peleamos para que no fueran dobles. Sí, peleamos, es verdad. ¿Sí o no? Sí. Para que no ¿cómo era el repaso, Mónica? Bueno, María Juliana está con menos 22, yo con menos 21, Orlando con menos 13 y Nico ¿cómo? Tiene 8 puntos. ¿A qué horas María Juliana se pegó esa descalabrada, hombre? Y hermanita. Sin dobles, ¿no? Sí. No, ni siquiera aparecieron los dobles. Minuto de silencio. ¿Menos 22 yo? Sí. ¿Tú menos 21? Sí. ¿Orlando? 13. Los ¿señora? Originales. Ah, tú ni funifa. ¡De paso! No, ¿te parece? Man, sigue ahí. Ten y bajaste, pues estás igual. Es que perdí, pero como sabía que volvías, gané. Para que como no te hubiera pasado nada. De la chepa, la chiripa y la leche de silencio, me gustó, los me gustó. Esa actividad estuvo divertida. Me gustó. Pero ya había que hacer que minuto de silencio es en silencio. Yo haría 2 minutos de silencio. A ver quién aguanta. No, qué angustia. Oiga, tengo una nueva idea que me parece increíble en las secciones. La cuento después de las 6. Bueno, arepazo es Jennifer López. Sí. Es que me saca la piedra, pero es noticia por los vestidos que se puso en su matrimonio. Uh-huh. En el rancho de este idiota de 7.5 millones. Se puso 3 vestidos. Uh-huh. Y hay uno que en particular le pareció a la gente espectacular, pero a mí me parece muy guiso. Perdón, muy ordinario. Y es que tenía 1000 pañuelos de algodón egipcio. ¿Qué? Pegados a su falda. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Pues, exótica. ¿Cuánto de lo que tiene realmente necesita Jennifer López? Para que estemos hablando de ella. Eso es. ¿Puedo hacer el arepazo o van a interpretarlo? Dele, dele. Mm. Frenadito. Un minuto de silencio. Avísame y lo hago. Me gustó, ¿sabe? Ay, no. Me gustó mucho. Ya me gustó. Hágame un favor, hagamos la sección minuto de silencio. No. Con los micrófonos abiertos me parece chévere. Porque es que no, con los me parece que no. Nah. Sí, tiene que ser con los micrófonos abiertos. No, pues abiertos, claro. Es que no, porque empieza Emilio a ponerse la máscara esa de celofán. No. Es cerrado a partir de hoy. No, porque además Nicolás sigue hablándonos acá. No, qué pereza. La idea es que él se calle de verdad. Yo cuchicheo, no hablo. Es del director. No, yo sé, solo te estoy aconsejando que sea abierto. El minuto se llama The Sound of Silence. Silence is gold. Exacto. Y lo ponen ahí Nicolás y Orlando. No, hermanito. Como decía vuelve mi a decir hermanito y lo expulsamos. No, bueno. Bueno, la nena esta se puso tres vestidos, tres en su matrimonio. Y los voy a describir. El primero, el que les conté que era con 1000 pañuelos de hombre, que significaron más de 500 metros de tela en el principal. Uh-huh. El otro era una cosa ahí con como una gargantilla de cristales Swarovski. Y el otro era otra estupidez. ¿Qué importa? ¿Cuánto pagó Jennifer López por los tres vestidos de su matrimonio? Esa es la pregunta. O con las manos de esta chica, ¿no? No, yo creo que con las de todos. Uy, ¿no es que a Moniquita le sueltan las manos? Ah, sí, eso es de unas manos increíbles. No lo sé, nunca me han tocado. No, ni te tocará. No hay necesidad de ofender. Bueno. No me dejaste concentrar. No pude enviar menos, nada. Menos dos para Mónica. Pues, ¿cómo? O sea. En los originales. Qué mono. Ay, Dios mío. Es que ofender no es saludar. Pues es que, ¿cómo me dices eso? Monito. Como dices, ni en tus sueños. Ni en tus sueños. Tiene que ser discreta. Hermosa. Orlando, 1.2 millones. María Juliana, 1.800.000. Nicolás, 2 millones de dólares. Menos uno para Orlando Rivera. Vale. Eso costó uno, Orlando. La corrección. Muy gastoncita. Esa vieja. Corrected them, sir. Jenny from the block. En total, 3 millones de dólares. Ay, no me diga. Chi. Casi pongo 3, pero dije, tampoco, no creo, sí. No, le podemos poner un punto a Nicolás, puso 2. No, podemos. Honorífico en la mente de él. Sí, no, seguro que podemos. Bueno, despegamos, por favor. La ofensa es delicada. Vamos con música, mire. Listo, vamos con Amy Winehouse y un tema de su álbum Back to Black del 2006, Tears Dry on Their Own. En los originales, un buen regalo. Para buscadores de El Dorado, en el siglo XXI hay dos visitas de los muiscas imprescindibles. Yo recuerdo los muiscas por el doctor Agustín Ramírez, que me narró un proverbio muisca que dice: el que va solo llega más rápido, el que va acompañado llega más lejos. No. Chapó para el doctor Agustín Ramírez. A mí no me importa. Dirán que soy un lambón. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Siento mucho la lambonería, pero me nace, ¿ok? Bueno. Hay dos templos muiscas en el mundo. El primero, el Museo del Oro en Colombia, en el que, pues me imagino que Pedro Sánchez estuvo, no me importa, pero pues es la memoria a estos hombres, estos muchachos que existieron de 500 años de Cristo a 500 después de Cristo. E hicieron mucha escultura en oro. La balsa Muisca, Nico. ¡Qué hombre! ¡Divina! Es muy pequeña, tiene 20 sí. centímetros de largo y 10 de ancho. Se le dan el billete de 20 pesos. Claro, pero es que es una embarcación que hacían de paso los caciques y los chamanes y tiraban ofrendas de oro al agua y ahí aparecieron los españoles buscando el tesoro del Dorado que nunca encontraron. Exacto. Eso drenaban y drenaban, pero no encontraron nada. Se robaron todo el oro, pero ese no. ¿Listos? Y tunjos de oro botaban también, bueno, un montón de cosas. Pero por espectacular que sea la colección en el Museo de Bogotá, las piezas más importantes de la orfebrería Quimbaya se encuentran en el poco conocido Museo de América en Moncloa, en Madrid. Es una historia un poco rara y es un gran regalo. ¿Y cómo por qué? Allí se exponen 200 piezas quimbayas, consideradas las más valiosas de toda la historia. Pero no sabía. Tengo muchas preguntas, pero bueno. No, en vidrieras oscuras, cientos de narigueras, orejeras y collares en forma de animales o chamanes, a veces mujeres, resplandecen en la oscuridad al lado de otros poporos con palillos de oro para la preparación de la coca. Fueron hallados en 1890 y bueno, los prestaron allá, de Armenia a Madrid. Ah, ya. Permanecieron 2 años en Colombia. Los compró el Estado por 70 mil pesos y fueron exhibidos durante la Exposición Internacional de 1892 en Madrid. Y luego, un presidente de Colombia, Carlos Holguín Mallarino, dijo, se los regalo, no, es que madame. Cada tipo que nos ha tocado. Uy, es que... Un minutico. Y lo recibió la reina española María Cristina de Habsburgo. Y hoy en día los colombianos están reclamando eso, como todos los países, de que por qué está allá. Y eso vale una fortuna. Claro, eso es un tesoro nacional. Bueno, hace parte de la conquista del Dorado. Orlando, ¿podemos poner el Dorado, por favor? Muchas gracias. Los originales. La original de Hermanito, ¿no? En sí. Busca del Dorado. Brillaba el Dorado, un lugar al sol, un sueño. No, Hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina hoy. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. El Dorado, una leyenda, un aeropuerto. Sí. Bueno, es que Simón Posada, para quienes estén interesados, español, escribe un libro que se llama La Tierra de los Tesoros Tristes. Uh-huh. Y es el trágico papel del oro de Colombia en el mundo. Se lo robaron todo. Simón Posada, el periodista colombiano muy bueno, Simón Posada, él es hoy por hoy jefe de redacción, si no estoy mal, de Cambio. Él trabajó en Soho, muy buen periodista. Cambio que acabó de volver, bueno, ¿no? Sí. Bueno, pero la pregunta es, el tipo escribe la vaina y dice, se robaron todo el oro. No. Entonces, pues es que los españoles traían cosas y se llevaban el oro. Sí, eran terribles. Y los otros regalándole, Holguín dándoles, ay, es que... No, Holguín le regaló 200 vainas quimbayas. Un verde, Holguín, le digo. Y un lambón. También. Ese sí es un lambón. ¿Quién sabe usted qué tenía con Ana de Habsburgo? No, pero pues no sé. Pronto Lamont, era muy turgente. Cómprale tú tus cositas por tu lado. Le compra unos tenis, un perfume, alguna cosa. Si alguien tiene un mejor regalo, que hable. Pues mejor que ese, no. Muchachos, es que tengo una idea. Es que yo no soy el más inteligente, pero se me ocurrió una idea muy chévere. ¿Cuál? Y es leer la nota y después decir qué sección es. Me parece. No poner la sección, sino poner la nota y preguntar, y incluyo en la selección a Emilio, okay, a María Juliana, a Mónica, a Nicolás y yo también. Y es, qué sección le pondrían. Y la mayoría ponemos la sección al final. Pues me parece bien, de hecho. ¿Qué opina Nico? Es que no, le estás secciones... metiendo rock and roll a todo. Me parece bien. Nico, hombre, es como que hay, es que hay cosas que uno no sabe qué son. Sí. Es, creo que va a haber una hermosa disparidad de criterios. Sí, hermosas polémicas. No, pero gana el que tenga dos el votos. El que tenga más pero, votos, sí, claro. Sí, y si no, claro, hay, no. Y si no hay votos repetidos. ¿Cómo así repetidos? No es posible cinco secciones. Como que cada uno diga una sección distinta. O sea, claro, cada quien hay que estar locos, diferente. ¿No? O sea, hay que estar locos. Puede pasar. Yo creería que está en dos secciones. Pues, si quieren les doy un dato ya. ¿Por qué no hacemos el ejercicio? Sí, intentemos. Danos una nota y decimos. Es que... no da pa' dos, no da pa' dos, da pa' una o dos. A ver. Pero María Juliana, que son cinco y no se repiten. No, pero pues, no sabemos. Pero, es que el criterio de cada no hay que estar chiflado. No. De pronto ya tiene una nota. Yo creo que ya tiene una nota que puede ser tan diversa que tenga cinco secciones. O las de Nicolás, que tienen drama humano. ¿Diversas cinco secciones? No, es que hoy descubrí otra cosa que tengo que leer. A ver. Que estoy un poquito preocupado. Pero eso viene de mucho tiempo atrás. Y hoy me la contaron en un almuerzo y dije, ¿en serio? A ver, ¿qué? Me fui al baño y nunca volví al almuerzo y mi pareja pagó la cuenta porque dije, yo no voy a esa mesa. No, ¿qué pasó? No, pero es que ¿cómo va a ser posible más de dos opciones? Yo puse dos, pero si hay cinco, les juro que se acaba la vaina hoy. No hay problema. Pero pues pero, hagamos la prueba. Probemos. Pues no hagamos la prueba porque sí, si ya me la... Si ya me la descuentan de entrada. Pues sí, vamos con música, Emilio. Me gusta. Listo. No, vamos. Eso es para después. Vamos a continuar ahora con un gran saxofonista de jazz, Ronnie Loss. Él viene de una gran familia de músicos. Él es el hermano menor de un flautista muy importante, de Hubert Loss. Y este es un tema de su álbum Fever del 76. Esto se llama Night Breeze. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo creo que aquí, creo que con la intervención de Nicolás vamos a tener por ahí unos 25 minutos. ¿Por qué? A ver. ¿Sobre no, qué será? Tengo la tengo la... Tiene la sensación la de que eso va a ocurrir. ¿No? Sí. Intuición. Bueno, nuevas investigaciones garantizan que hay un chance, una posibilidad de que uno... en seis megavolcanes hagan erupción este siglo y las consecuencias serán catastróficas. ¿Por qué los científicos dicen que el mundo está esperando the big one, o sea, la gran explosión de un volcán que parecería que fuera más fuerte que un asteroide impacte la Tierra? Un meteoro, ¿viste? ¿Y cuáles son esos? Okay. No, esas son las estadísticas que dicen los expertos. Yo no sé de eso, Nico. Pero, pues si es que aquí arranca Nico a opinar, sobre todo en el último, en la última línea, ¿no? A ver. Las erupciones más devastadoras en la historia del mundo. Son cinco. Número uno. El Vesubio, 79 años después de Cristo. Sí. Murieron 16.000 personas. El Monte Tambora, en Indonesia, 1815. Murieron 100.000 personas. Uy. ¿Qué pasa, mijo? Tranquilo, usted no ha nacido. El Krakatoa, en el estrecho de Sunda. ¿Dónde queda esa vaina? Eso queda lejísimos, en Sumatra. Una explosión terrible que mató 50.000 personas. El Monte Pelén Martinique, en el Caribe, 1902, se llevó a 56.000 personas. Y el número 5, y aquí pues, le recomiendo a las chicas que se relajen un poco. ¿Qué? El Nevado del Ruiz, en Colombia. Ay, hombre. En 1985, 13 de noviembre. Primero tuvo una erupción y fue ignorada. Después el volcán se apagó y después volvió a arrancar y desplazó 43 millones de toneladas de agua con cenizas, rocas y árboles. Y una hora y media después, el pueblo armero desapareció con 25.000 muertos. ¿Alguna anotación, Nicolás? que esas dos semanas de la historia de Colombia pueden ser dos de las semanas más nefastas, porque el 6 de noviembre había ocurrido la toma del Palacio de Justicia en el año 85, donde cerca de 100 personas que estaban dentro de ese recinto murieron, hubo 11 desaparecidos después de 27 horas de toma. Y a la siguiente semana, el 13 de noviembre, se da la erupción de Armero, advertida por todos los canales, por todas las maneras posibles, y nadie nunca hizo nada. Esos dos sucesos los tuvo que enfrentar Colombia en dos semanas. Tenaz. Presidente Belisario Betancur IV. Es correcto. Que en paz descanse. Pero Nicole, pero yo recuerdo, yo estaba fuera de Colombia. Estaba con mi hermano Julio en un viaje y supimos todo eso fuera, pero lo único que recuerdo es Yami Damat. No, Junior, padre. Recorriendo una avioneta y que decía, aquí no hay nada. Esto es una planicie, ¿dónde está Armero? Claro. Hable como Yamit, por favor. No, es que lo que pasó es que Yami Damat en ese momento llama a un piloto. Papá, ¿no? Porque Junior debe estar un chiquito. Sí, papá. Papá. Llama, no, llama, no, no, Junior era importante, pero respetemos. Y llama a un piloto y el piloto estaba sobrevolando el área y entonces le preguntaron, bueno, cuéntenos usted desde arriba qué alcanza a ver. Pues yo no veo nada. Pero usted, literal, de acuerdo literal a las coordenadas de vuelo que usted tiene, ¿usted qué está sobrevolando? Ay, no, qué angustia. Supuestamente Armero, pero Armero no existe. Esa fue como la primera, la dimensión que tomó esa tragedia en ese momento. En el año 86 hacen un monumento, hay una cruz gigante en el pueblo. Pero Nico, eso fue en el 85, ¿no? No, claro, por eso le digo, un año después se hizo un monumento muy grande que fue a visitar Juan Pablo II cuando vino a visitar Colombia. Y claro, la imagen de la tragedia. Correcto, pero ¿por qué se silencia? Las dos, ¿está nervioso? No, ¿sabe cuál fue la gran imagen de la tragedia? Omaira Sánchez. Ay, sí, la niña. Que fue la niña que se quedó atrapada entre el cadáver de su padre y de su tía, y también atrapada por una cantidad de losas y fue paredes. Fue entrevistada. Claro, allá estuvo y hasta sus ojos eran muy vidriosos y oscuros. Exacto. Sí, sí me acuerdo. Ese es un símbolo, y me acuerdo mucho en esos tiempos las crónicas. Yo creo que se debe en el tiempo. Las crónicas, o una serie de crónicas escritas, las hizo Germán Santamaría, que estuvo durante mucho tiempo al lado de Omaira Sánchez hasta que ella termina muriendo. No solamente estuvo Germán Santamaría, hubo periodistas de otros lugares del mundo que llegaron rápidamente a ver la magnitud de lo que había ocurrido, pero lógicamente la imagen de Omaira y de los cuerpos, además, casi que momificados ante las olas de barro, fueron las escenas terribles de Armero, que además en esos tiempos en Colombia había un fragmento que se llamaba televisión educativa, entonces le enseñaban a la gente educación a distancia, entonces enseñaban matemáticas y todo eso por televisión de 1:30 a 4:30. Todas esas clases que había se levantaron, los programas de enseñanza, y de 1:30 a 4:30 me acuerdo que había una señora en un pupitre, en, yo creo que los estudios de Inravisión en San Diego, leyendo una lista de muertos todos los días, de 1:30 a 4:30 de la tarde, lista de muertos y lista de heridos y lista de desaparecidos. ¿Dónde estaban tales heridos? En el hospital de Guayabal. ¿Dónde están estos heridos? En el hospital de Lérida. Uy, no. Así, toda la de 1:30 de la tarde a 4:30 de la tarde. Recién que pasa la tragedia, creo que fue un día entero en donde se dio esa transmisión para encontrar como a los familiares o a las personas, y era un lugar pues para contar qué había pasado pues y las personas que estaban desaparecidas, pero eso se extendió mucho tiempo, me acuerdo. Qué horrible. Ok, ¿entienden ustedes por qué no hay espacio para más notas? Por supuesto, entendido. En esta sección. Claro. Y vieron que el hombre tomó aire, hizo un silencio, 4 segundos, y se desplazó, se desplayó. Muy bien, Nico. Hombre, ¿qué le puedo yo decir? Yo sabía que la nota era así. ¿Puedo darle coba a Nicolás? Pues sí, quieres. Chapó para Nicolás. Si sabía que iba a manejar la situación con gran soltura. Si un día tiene tiempo de leerse las crónicas de Germán Santamaría de esa época. No, pues pero yo creo que trabajen al metaverso, al multiverso. Eso es antiguo. ¿De acuerdo? Hizo las de Poseto también, me acuerdo, de Germán Santamaría. Muy buenas. Emilio, no, ¿sí? Poseto yo le gasto un día. Uy, yo también, yo estoy listo. Uy, para ese, las que ese sea. Es miedosa, ¿no? Emilio, vamos con música. Estos son media hora más, muchas gracias. Listo, vamos entonces ahora con un cover de una canción que originalmente fue, bueno, compuesta y grabada por la gran Joni Mitchell. Esta versión fue hecha por los Counting Crows y Vanessa Carlton en el 2002, Big Yellow Taxi. Bueno, antes de hacer mi experimento de que definan qué sección es, que me parece un poco loco. Sí. Pero estoy seguro que voy a triunfar. A ver. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque la gente nos copia en todas partes. Ah, o sea, y esta copia sería un señuelo peligroso. O sea, ya sería un señuelo que se está dejando. Sería, sí, exacto. Ustedes no han visto lo que nos está pasando. ¿Cómo? Uy, pero es que somos un bocado de segunda mano y lo ponen de primera mano. Se tendría que llamar papel carbón. No, Nicolás, peor, hermano. Se tendría que llamar como los incomprendidos. Es lo que yo he insistido siempre. Sí. Nuestro programa no es comprendido. Y cuando lo ponen en otro lado, ahora sí comprenden todo. Sí, ay, no, todo, clarito no. Todo, pues. No, ¿estamos claros? Bueno, clarísimos. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Pues el dólar está a 4.407. Yo no sé. No lo necesito. Si tienes o no. No lo necesito, la verdad. Jimmy Montealegre, me Caribe. Parece importante. Carísimo. ¿Caro? Uy. ¿Cómo? Desde que fue el señor Pedro Sánchez se jodió todo. Sigamos. Bueno. Me parece importante y necesaria la presencia de mi esposa en mi vida. Uh-huh. Ella me aterriza, me ayuda a ahorrar. Me hizo ver que tenía gastos vanos y de su mano he avanzado en 4 años lo que no pude hacer en 35. Oiga. Creo que este es un lambón. Nicolás, solicito castigo. Es un lambón, pero un lambón digno, ¿sabe? Nota 5-9. De lo que tengo realmente necesito solo como el 70%. Este es ídolo. El resto sirve para presumir un poco y llevar una buena vida. Creo que tenemos un ganador. Le digo que está muy bien el hombre en porcentajes. 5-8. Laura Camila Rivera dice: mi querido novio lo tengo, pero realmente no lo necesito. Qué boniti. Qué boniti. Sí. Sería estar en ese estado emocional en que te sientes tan tranquilo, solo, donde estás emocionalmente bien. Nota, Nico. Pues me parece que una relación termina hoy. 5-8. Necesito una fémina, como la recién llegada. Joven, bonita, millonaria. A ver, Nico. Joven, bonita, joven, millonaria, bonita, vigorosa. Millonaria, hermosa. Vigorosa. Vigorosa. Buena gente. Lindo. Experta en incapacidades y nada más. Bueno, bastó un minuto para saber que soy adicto a los graznidos de Nikin. No lo vuelvan a hacer sentir miedo. Yo lo único que tengo son deudas y claro que las necesito porque eso me hace tenerle cariño al trabajito. James no es una broma, es una mentira. Lo mejor que tiene es el manager. ¡Chips! Bueno, ya, listo. Bueno, voy con mi idea. A ver, entonces, voy a leer entonces vas a tirar ahí. La nota. Sí, claro. Listo. Y si yo diera la idea de qué quiero que sea, sería incómodo. Pero no, exacto. Es que no, ser más de, exacto. No puede forzar usted el criterio del resto, digamos, no puede pero inclinarlo. Si falla hoy, la tiramos al río. Al cadalso, sí. Al último barranco. Pero yo creo que hay dos posibilidades. Pero, bueno. A ver, intentemos. El duque y la duquesa de Cambridge, es William y Kate Middleton, comienzan una nueva vida en el campo, cerca a la mamá del duque de Windsor, porque quieren estar cerca al colegio, donde van a pagar $50,000 al año. El príncipe Jorge, la principesca Charlotte y el pequeñito Luis van a estar en el Lambrook School cerca de Ascot, Berkshire, el próximo mes. Es a 15 minutos de una casita que les puso la reina, de 4 habitaciones, al lado del Palacio de Windsor. Ahí voy. Hombre, y los chinos tienen su tiempo para jugar en 52 hectáreas de pasto y vainas. Mientras tanto, el príncipe William y la bella Kate van a ir a visitar a los papás de ellos, que viven a 30 minutos, a Michael y Carol Middleton. Y lo más importante de la nota es que han decidido ponerlos en una escuela mixta, en donde hay 610 niños y niñas. Y bueno, pues los tres chicos atienden o van a ir a su nueva escuela, donde los el futuro rey de Inglaterra, el príncipe William Guillermo, pues está cerca a sus niños y está cerca a su esposa, pues que considero que es una absoluta lambona de la reina. Pero a mí me gustaría que alguien me dijera que en qué sección ponemos esta vaina. ¿Majaderos? Y voy a comenzar. No. Yo voy a comenzar con María Juliana. Majaderos. Tu impresión, majaderos. Mónica. ¿Holgazanes? No existe esa sección. No. Menos uno, por favor. No. Pero no existe. Sí, menos sí uno. Existe. Sí existe. Claro, los holgazanes existen. Existe, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es la sección? ¿Majaderos o holgazanes? Son dos distintas. Son dos distintas. Son diferentes. Hay una de holgazanes y una de majaderos. Sí. Exacto. Orlando, ponlas, por favor. Majaderos y holgazanes. Vamos a ver. Claro. A ver. Es que... Quiero confirmar. En los originales, los majaderos. Para. Ahora los holgazanes, por favor. Yo me levanto por una para. Listo. Entonces, María Juliana, majaderos, los otros holgazanes. Nico. Yo los holgazanes. Holgazanes. Esa gente usted la pone, Emilio, a tender una cama y no sabe. No, los holgazanes. Holgazanes. Y yo considero majaderos. Ganan los holgazanes. Vamos, brother. No era tan difícil, ¿no? No, eso fue fácil. Sí, pero estuvo, es que todas van a ser rica, iguales. Estuvo rica. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Que trabaje otro, me encanta. No está tan difícil, ¿no? No. Habrá algunas que seguramente se prestarán. No. Son 3 interpretaciones máximo. ¿Yo puedo hacer una nota y ustedes lo adivinan? O bueno, tú me dices. ¿Esta está ahí? No, ya. Bueno, ya. O sea, toca hacer una, es que es muy complicado reunir al grupo 5 personas. Tengo otra, pero para cada día una, ¿les parece? Me parece. Ah, ok, bien. Exacto. Como es como muy una seguro ruleta. Que nos van a copiar. Como una ruleta. ¿Cree? ¿Será? Uy, hermanito. Pero es que si oyen, dicen, no copiemos y es el crimen perfecto. Claro. Esta. ¿Perdón? Digo yo. Es que esta es muy difícil. Y mañana pongo otra y me parece que es un tema chévere y es dar la nota y después escoger la sección. Al revés. ¿A usted les parece como loco? A mí me gustó. ¿Qué opina, Orlando? Me gustó, sonó bien. Sonó muy bien, sí. ¿Y ustedes opinan que estuvo como bien? A mí me gustó, a mí me parece divertido. Vuelta, sí. Es que quiero... Digamos que yo casi me gano un menos uno, pero... Sí, estuviste en el borde. No. Pero yo quiero mayor complejidad. No. Quiero que sea un reto para todos, que haya mayor complejidad. Entonces, 3 opciones. Esta fue, digamos, nivel básico. yo quiero un nivel avanzado. O sea, una nota de esas que usted dice, yo no encajo esto. Vamos subiendo. Pero lento. Porque el que se equivoque mucho iba a decir que tiene menos uno. Punto. Ay, no. Nada que ver. Pero ¿por qué? ¿Sí? Tiene que ver el arepaso pues con la sección. No. No, no, se le suma el arepaso. No, pero de pronto, pero y el que acierte la que usted tiene en la mente, ¿se gana un más uno? No. Debería ser la lógica. Yo creo que... Sí. O sea, yo me gané un más uno. O sea, ese bueno, es el arepaso muy loaded. Mañana les tiro una de tres posibilidades, creo yo. A ver. No, mañana. Mañana. Sí. ¿Están de acuerdo? Okay. Pues, me gusta. Pero me gustó un poquito ver que usted, Nico, no era creyente, pero entiende que yo empiezo con plastilina. O sea, sí, usted empieza nivel básico. Sí, pero no, pues que el problema es que alguien diga una locura, ¿no? O sea, que uno pone una vaina y eso diga una locura. Divertido. Tendría que sustentarlo. Menos uno. Pero tendría que sustentarlo, porque es claro, pero es que nos tiramos media hora. Hermoso, imagínese. Mañana les pongo otra un poquitico menos fácil, pero no creo que pasaría de ahí. ¿Tú qué opinas, María Juliana? Me parece que subir el nivel poco a poco podría ser interesante. La de hoy estaba fácil. Sí, la de hoy estaba sencilla. Yo hubiera puesto fluidos. Yo pienso que Willard es fluido. Mire que yo pienso eso. Cuando usted dijo colegio mixto, no, yo en algún momento reflotó en mi mente la posibilidad. No, le juro por Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un colegio mixto con los fluidos? No sé, pensé, ¿no? De dañado. Al contrario. De pronto los niños... De dañado, pensé. Sí, fue muy dañado. Los niños subieron fluidos. De pronto el príncipe... ¿Cómo se llama el niño bonito ese que lo viste bonito? ¿Qué, en Archie? ¿Cómo se llama? Sí, Archie. No, hombre, Archie sí, no hace... Sí, ¿no es Archie? Estos uno de esos de William, hombre. Ay, pues... Archie es de Harry. Samantha, ¿cómo se llama? No. Yo no sé. Luis, Lianito. Carlota, Jorge, ¿no? Hombre, de verdad. Nicolás, George. Príncipe George. Emilio, Orlando. George lo pueden volver fluido en cualquier segundo, ¿no? Sí, puede ser. Arepaso, ¿no? Número 2, por favor. Ay, arepaso. Muy confiaditos, ¿no? Los originales. El arepaso. En tu confiadito. Tengo un problemita, a ver. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. No, eso sí. El que piensa, pierde. No, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Parece una película en blanco y negro. Uh-huh. En medio del siglo XIX. Una secuencia de más de 5 minutos que registra nieve cayendo hacia el fondo del mar. Y lo único que se ve es una negrura y surge una bestia. 8 brazos con ventosas larguísimas que ondean hacia adelante y atrás e intentan capturar un objeto. Eso se vio en el Golfo de México. Flota una boya en medio de la nada, a la deriva. ¿Qué es lo que hablan tanto? ¿Ah? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Sí, es que hablan mucho. A la deriva, Océano Atlántico. Y Orlando, usted debería poner un poco de orden como productor, pero no. No, hermanito. ¿Qué estamos haciendo? Sería un punto más insignificante en el vasto océano si no fuera porque está unido con una línea de polipropileno de 12 milímetros de ancho y un portentoso aparato a 759 metros de profundidad. Bautizada como Medusa, es una suerte de cámara que busca a las criaturas que nunca han visto la superficie en la oscuridad, y son los calamares gigantes. El biólogo marino Nathan Robinson nos sumerge en las profundidades abisales donde por primera vez logran espiar al calamar gigante. Lo atraen con falsas medusas que fabrican en Cataluña y Valencia, y saben que en las costas de Galicia, Asturias, hay un hot spot de calamares gigantes. proyectan un viaje a la Antártida para cazar al calamar, que llega a medir ¿cuántos metros de largo? Con sus patas, por supuesto. Ah. ¿Y su tinta? No, la tinta no cuenta, no sea payaso. ¿Cuánto llega a medir el calamar gigante? Chapó para Orlando Rivera. ¿Cuántos? 12 metros. ¿Qué? 12. Muy grande. Sencillo. ¿Cómo así? ¿Tú es que es? ¿Qué? Sencillo. ¿Seis? De lado a lado las patas abiertas, pues eso es muy delicado. Ustedes saben que eso es delicado. El muchacho tiene 14 metros. Hijo de madre. Nicolás, 7. Mal. Mónica, 18, mal, pero no tan grave. Y María Juliana, 6, pues para seguir la tradición, menos uno para María Juliana Correa. Se pudrió todo. Bueno, ¿qué se va a hacer? En los originales. El calamar gigante. La correccional. En el cielo submarino. Qué miedo ese animal. Corrected them, sir. Pero es que está a 700 metros, nunca lo vas a ver. Qué miedo. Pero qué miedo si nunca vas a bajar y allá. Sí, de pronto no está en el túnel ese. No, yo te entiendo, como solo de imaginárselo. Ya pero miedo. Si no vas a bajar. El Eurochannel. No se lo imagina. El Eurochannel, si si abren el Eurochannel, se mueren todos. Que uno hay atrapado y se rompe. Nico, el calamar es el otro menos uno. Metiéndose por las grietas. Es lo único que lo podemos salvar en esa situación, creo que es el calamar. Pero es que no está ahí, está en el cabo en México. ¿Qué tal que llegue? Puede pasar. Le podemos poner otro menos uno, no, por su imaginación. No, hombre, tranquilo, bien. No, tranquilo. ¿Cómo va a dar el paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 23 puntos, yo tengo menos 22, Orlando menos 13 y Nicolás, ¿no? No, no, porque Orly acaba de ganar, ¿o no? Claro, pero si estabas en menos 14. 12, menos. Uy, Orly, sí, mentira. ¿Estás en menos 13? Estás en no, menos 13. No, porque ahorita no, te ganaste no, menos 1, estabas en menos 14. Ah, sí, señor, ahorita te ganaste menos 1. No me acuerdo. Yo tampoco. Igual yo lo dejo acá anotadito y cuando recupere el archivo original. No. Reconfirmo. Bueno, el archivo original ya no existe. Es que se me borró, Jaime, no lo pude abrir. Entonces, para ahorita que apague el computador. Pero, hermanito, es que lo manejó. ¿Qué pasó ahí? La manejó, tuve acá un problema técnico con mi computador. Pero yo le entregué eso ahorita a las 5. Y ya. Mira, pues yo ya no soy la responsable. No, pues esperemos, porque es que Mónica. Perdón, pero yo a las 5 de la tarde. Moni me entregó. Me entregó el arepazo de Orlando en menos 13 y ahorita te pusieron un menos 1, o sea, menos 14. Ah, claro, bueno, en sí. El primer arepazo. Ahí está la evidencia. Está y la evidencia. Te acabaste de ganar un punto simple, menos 13. Ah, sí. Todo legal. Bueno, todo legal. Sí. ¿Cómo todo queda la vaina? Todo transparente. Digamos, ¿no? Mónica, sí. Menos 23. Digamos. Yo, menos 22. Yo, menos 22. Orlando, menos 13. Y Nicolás, 8 puntos. Sí, en Orly. ¿Ustedes qué opinan de Nicolás? Nicolás Orlando. Está ahí como pues que yo quisiera que se arriesgara, pero es que ni para arriba ni para abajo. Pero mira que tomé riesgos cuando tú no estuviste. Pero yo digo, no estaba, no me consta. Llegué a estar a menos 8. ¿Qué? En los días que tú estuviste, ¿qué? Ese fue el riesgo que tomé. Que me hubiera ido 15 días. Nicolás, nunca ataca el hoyo porque falta. Eso no es lo de él. Nos hiciste mucha falta. Nunca. Yo sé, es verdad, eso no es lo de él. Él nunca ataca el hoyo. No. Nunca. Jueguen con esa inteligencia. Todo fluido. Con esa inteligencia emocional. Bueno, pero conclusión, ¿no creen que Nicolás siempre los vuelve pedazos? Siempre. No, hermanito. Siempre. Yo no me siento pedazos. ¿Tú decías sí, pedazos? Yo echa no. Pedazos. ¿En serio? Estoy... Orlando, ¿no es prudente sacar a Nicolás del concurso? No, hay que tenerlo ahí para que sí. vayamos viendo que siempre es lo mismo. No arriesga nada. Ahí detrás, en las sombras. En las sombras. Pero les lleva 28 puntos a la colera, hermano. 28 30. Más. Ahí sí, como diría la señorita Laura, que hable la colera. 31. 31. La colera se fue. La colera no está. ¿Cuál es la colera? Mónica con menos 23. Pero Nico, ¿usted qué piensa sin decir qué es lo de todos los días, sino ¿Usted no cree que sí, debe un comentario revisar? Original, Nico. Ay, sí, Nico. ¿Ustedes no deberían reflexionar sobre el comentario original? ¿Por qué? Porque ustedes son los que van perdiendo, yo no tengo que decir nada. Pero es que te están preguntando. Yo lo hago por un gesto de cortesía con ustedes. Digo, otro día en el trabajo, tiene que responder tal, a su director. Listo, pero... No, yo no, él tiene que responder solo lo que él piensa y tiene que decir una reflexión de qué hace. Yo creo que usted se les están acabando las excusas a ustedes. No. ¿Cuáles excusas? No tenemos excusas. Esas. A mí me gustaría hacer una pregunta muy fuerte en los originales mañana. Y es, ¿quién considera usted que debería salir del arepazo? Me gusta. Me gusta. Va mañana. Y vamos a honrar, la decisión de los tuiteros. No, pero los tuiteros que no sabemos qué van a contestar. Por eso, pero pues contesten lo que contesten. Les vamos a hacer caso. ¿Vamos a enfrentarlos? Sí, vamos. Bueno, sí. Como la gente. No, sin ofensas ni nada. Sí, no. Sin ofensas ni nada, pero que digan. Y sin sentirse ardidos. Como que se me quiere sacar fresco, Nico. Yo no lo tengo personal. Exacto. Si a mí me quieren sacar, yo estoy tranquilo. A mí también. Tranquilo, o sea, fresco. Si me quieren sacar, todo bien. Pero con ganas, hablando de este arepazo. Pero no se va a honrar. Es para saber qué estamos haciendo mal. Claro. ¿Cómo están las tendencias? Exacto. ¿Y por qué no agregamos gente al arepazo? Uy, muchas cosas. Y también podrías preguntar a quién le gustaría, con quién le gustaría reemplazarlo. Eso estaría más chévere. No, pues quiero sacar a Mónica, pero que metan a Jaime. Por ejemplo. No. Quiero vamos sacar a comenzar con eso. Ok. Y que metan a Jaime otra vez. Listo. Despegamos. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos con un clásico de Simply Red, de su primer álbum Picture Book del 85. Este tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y número dos en el Reino Unido, Holding Back the Years. No. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. Te vi dubitativa. Sí, porque estaba pensando cuál nota dar, todavía no sé. Bueno, pero les voy a contar esta. A ver. El Monte Kilimanjaro. Sí, pues claro. El gobierno de Tanzania decidió instalar servicios de internet de alta velocidad en las laderas de este monte para, por supuesto, preservar la seguridad de las personas que decidan escalar. Instaló red de banda ancha el martes pasado a una altitud de 3.720 metros y el ministro de Información, que se llama Napena Wey, calificó el evento de histórico, pues porque claramente sabemos de la cantidad de accidentes que pueden ocurrir en este tipo de expediciones. La idea es que la cumbre de la montaña, es decir, 5.895 metros, tenga conectividad también para finales de este año. ¿Tan arriba? Sí. Uf. Tremendo, ¿no? Buena, no, pues bastante arriba me parece. 35.000 personas intentan subir a esta cima cada año y cada año mueren en promedio 10 personas. Uy, bastante. O sea, es alta tasa de mortalidad. Seguramente algunas de esas muertes se podrían evitar si se pueden conectar, si se pueden comunicar. Exactamente. Ahora, te voy a agregar una cosa para abajo. ¿Qué? Si tú llevas un celular y estás en la cima del Kilimanjaro y se te va la batería. No, ya. Yo creo que pueden llevar un par de powerbanks, sí. Digo, estas baterías externas. Simplemente digo, para que no se van a gastar la pila subiendo, que tomando fotos y... Seguramente la gente también va a subir su selfie. Guarden hasta que suban. Moni, ¿arriba o abajo? Bueno, yo me voy con... Es que no sé, porque... O sea, bien por ella, pero es muy... Ya les voy a contar a quién, pero mal, pues porque es una situación un poco rara y triste. Y es que... ¿Se acuerdan del basquetbolista? Basquetbolista. Kobe Bryant. Sí, Kobe Bryant, claro. Sí. Bueno, pues resulta que la viuda hoy será indemnizada con 16 millones por la difusión de fotos gráficas del accidente en el que murieron su marido y su hija. Porque cuando él murió en el 2020, pues se difundieron unas imágenes muy fuertes y pues la viuda, Vanessa Bryant, demandó y el jurado determinó que fue además asignado en el Distrito Central de California en un veredicto unánime que pues invadieron efectivamente la privacidad de la demandante accidente y le provocaron además estrés emocional al captar y compartir imágenes del lugar del siniestro. Así que el fallo fue anunciado tras 4 horas y media de deliberaciones y Brian no dejó de llorar mientras obviamente era leído. En la demanda que se presentó en septiembre del 2020, pues ella pedía compensación porque no solamente habían violado su intimidad, sino también tenía violación de derechos civiles, negligencia y la angustia emocional pues que ella sintió y toda su familia era tan grande que pues ella necesitaba que fuera como recompensada. Eso obviamente no le va a sanar el dolor, sin duda, pero bueno, siento que puede que sienta un poquito de fresco, ¿no? Y es una lección también para los medios de comunicación. Es que fue entrometidos. Es que fue muy grave. Esa demanda la puso la viuda de Kobe Bryant y también otra persona cuya esposa e hija también iban murieron ahí en ese helicóptero. Sí, sí. Entonces fue una demanda entre los dos en conjunto y la compensación es para ambos. Y es que estos rescatistas montaron fotos del accidente donde se veía, por supuesto, era muy grave. El accidente como tal y el helicóptero destrozado, pero también se veían los cuerpos. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Emma Bunton, que recordemos fue una de las Spice Girls. Y esta es una canción que ella hizo en su carrera en solitario, de su álbum Free Me del 2004, esto que se llama Maybe. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1530, nació Iván el Terrible. ¡Zar ruso! ¡Claro! No, si fuera claro, Nico no lo estaría contando, hermano. Bueno, bueno. Para mí no fue claro, pero bueno. Álvaro Mutis nació en 1923. Hombre. El Gaviero. Claro, el Gaviero. Tenía un miedo muy particular, ¿sabe? Álvaro Mutis. Le temía profundamente a las mariposas negras. ¿Como usted? Sí. Una vez él se montó en un vuelo, yo no sé para dónde iba, y en el avión, en la ventanilla, por la parte de afuera del avión, había una mariposa negra pegada en la ventana. El tipo se bajó del avión, dijo, yo no, en este avión no me voy hasta que esa mariposa no se vaya. ¿Y perdió el vuelo? Sí. Claro. No le importó. Un perfecto ídolo. En un día como hoy nació Sean Connery, el primer James Bond, 1930. Falleció viejo, confundido, a los 90 años. En un día como hoy nació Leonard Bernstein, uno de los más grandes directores de música, de sinfónicas, de clásica, de Broadway y de todo. Sí, lo hizo que todo. Recuerdo mucho de él West Side Story. Adelante. Sí, es que West Side Story, sin lugar a dudas, yo creería que su su obra más famosa originalmente fue un musical en Broadway. Y luego se hicieron dos películas. La primera se hizo en el 61 con Natalie Wood. Y vamos a ver algo de la última película que se hizo de West Side Story, que fue la que dirigió Steven Spielberg con la dirección musical de Gustavo Dudamel. Aquí está el famoso Mambo de West Side Story. En un día como hoy nació Wayne Shorter del grupo Return to Forever. Weather Report, perdón. Weather Report. En un día como hoy nació Tim Burton, Nico, su ídolo. No me diga, Tim Burton. Pero fue el tipo que hizo Batman, ¿no? Sí. Con Michael Keaton. Siempre. Perdón, Michael Keaton. Los castings de Tim Burton eran bien extraños, ¿no? ¿Por qué? No, pero siempre era su mujer, ¿no? Pero sí. Era bien regular de belleza. ¿Cómo es que ¿no? se llama ella? Es que se me olvidó. Miércoles, es que sale tan, en tampoco agraciada, sale en de todo. La pelea, sale en un... Sí, hombre, ¿cómo se llama Emilio la chica? Elena Carter Bonham, ¿no es? Elena Bonham Carter. Bonham Carter, exacto. Perdón, me equivoqué igual que yo. Sí. Quietos los dos. Sí. ¿Sabe qué? Corrijamos a los dos. Sí, de una, qué carajo. Sí. Carajo, qué problema. Y yo dije que Return to Forever y era... Estamos... Correcto. ¡Déjeme! ¿Qué paredes estamos tirando hoy, no? No, muy, muy tarde, brother. Perdón, no muy tarde, no, temprano. Pero cansados de hacer buena radio, ¿sabes? Ah, eso sí, uff. No, se vale. Hacen todo muy bien, se vale un poquito de desgaste. Weather Report, Return to Forever, es la misma vaina. Y Elena Carter Bohan es lo mismo que Elena Bohan Carter. El orden de los factores no altera el producto. No, si lo altera, ¿sabe? Corríjanlo otra vez, no me importa. Es que Return to Forever era una banda de chicorea. Los originales. ¿Qué importa? Yo lo acepté con humildad. No, yo sé. La correccional. Pero es que fueron parte de la misma movida, junto con Weather Report. Fueron la misma época y el mismo estilo. Es el último que se llamaba Joe Zawinul, ¿era como alemán? Sí, y ahí también, no, ese hombre no era alemán, era... No, tranquilo, pero tranquilo, tranquilo. También era Jaco Pastorius me dice que es, de ahí. Que me dice que es argentino y yo qué hago. No, bueno. También era Jaco Pastorius de esa banda. En un día como hoy nació y yo la vi en el hotel. La vi con Ángela Gutiérrez, la entrevistamos para estarse en el hotel Casa Medina. Uh-huh. No era Four Seasons. Y salía turgente, pero es que Ángel era muy bella. Se llama Claudia Schiffer. Uy, lindísima. Divina. Era de la casa de Karl Lagerfeld, el hombre sin dientes. Sí. No pongo la música de Sin Dientes porque es muy apresurada. Recuerdo que me conseguiste un autógrafo de Claudia Schiffer en ese momento. Una mujer ¿en divina. ¿Alguna parte de tu cuerpo o en una pelota? No, tenía 9 años, ¿no? Por eso mismo. En un día como hoy, algo de Kiss, Emilio, por favor. Pues un día que pongan Detroit Rock City. Pero ni más faltaba. ¿En serio? Sí, un día como hoy nace Gene Simmons en su honor. Aquí es en honor a Gene Simmons, no a Nicolás Samper. Pero aquí también está Detroit Rock City. Las tareas apestan. Bueno, están como amiguitos por allá, no importa. En un día como mejor dicho, hoy. O sea. Estamos. Bien. Pero es que está pasando algo que esta nunca había pasado. Rato, ¿qué? Nicolás y yo estamos de acuerdo en qué música realizar esos homenajes. ¿Por qué? Porque hay que cambiar. Estoy de acuerdo con Nicolás. Sí, estamos de acuerdo. Un día como hoy nació Alaya. Alaya. Esto no se le reconoce. No, sí. Ella murió. En un accidente aéreo, ¿no? Un accidente aéreo muy joven, como de 22 años. Sí, tranquila. Buena música. No, pues ya él lo está. Sí. Neil Armstrong, el hombre que nunca fue a la luna. ¿Cómo? Murió en el 2012. Estamos de acuerdo. John McCain, americano, un político, murió de cáncer en la luna. Republicano era él. Ese no se lanzó a la presidencia, sí. Ey, a ver. Creo que sí, creo que le compitió a Obama. Puede ser, ¿sabes? Sí, sí. Creo que sí. Creo que le compitió a Obama. ¿Y sí? Sí, yo estaba pensando como en esos candidatos republicanos. No, pues era ¿en qué año? 2000. ¿La consulta interna? No, debió ser en el 2008. Ah, la consulta interna. Seguro, sí, debió ser. En el 2008 porque salía Bush. Y entró, y pues creo que entró ese señor. Claro, que entra. El Partido Republicano. Entra McCain. Ay, perdón con ustedes, sí. pero es que tengo algunas dificultades que Orlando no me puede resolver, pero no es culpa de Orlando. No es culpa. Debe ser culpa mía. Es que de verdad, es que. Pero como furcios manda, o cosas así. No, ¿quién lo manda a irse? ¿Por qué eso o sea, sí? No. Julio del Mar, Nico, ¿quién fue Julio del Mar? Uy, hombre, Julito del Mar, gran actor, hizo de el vampiro Justino Briñón en La Viuda de Blanco, por ejemplo. Ah, corrijan a Nicolás, por ¿de favor, qué muy hablando? Lobo. Ya lo estaba creyendo. Pero les juro por Dios mentiroso. Que es verdad. ¿Sí o no? Que salió en La Viuda de Blanco. Busquen Justino Briñón, Julio del Mar. Correcto. No, yo no busco nada. Está corregido por Canzón. Y en esa producción también sí es. Sí es. Bueno. No, sí es. Es que yo no estoy discutiendo nada. Ya lo corregí. Yo no tengo por qué devolverme en mi historia. Pero es un barranquillero. Pesado. Perfecto. Emilio, última canción. Elvis Costello nació en el 54. Me encanta. Pues a ver, un día como nace él en el 54. Él fue muy importante en lo que fue el... New Wave. Pero la mujer lo hace superior. ¿Por qué? Pero vamos a recordar un gran éxito que él tuvo, creo que fue con su grupo The Attractions. Esto es el final de los 70, principios de los 80. Aquí está Every Day I Write the Book. ¿Qué les parece intentar otra idea de qué sección es? Me gusta. Me encanta ese juego. De una. ¿Qué nivel vamos a tener para de dificultad? ¿Nivel 2? Sí, ya nos toca subir otro pisito. Pero mi amor, ¿tú por qué haces eso? Te puedes fundir. No, no, no, hermanito, vamos. Súbele. Hermanito, hermanito. No, vamos suaves. Bueno, a ver. Pero es que esta nota me parece terrible. Es que yo no sé dónde pensar. O sea, yo no hago parte de este mundo. Yo quería pedir disculpas al mundo, pero no hago parte de este planeta. Que te tengas que cubrir los pechos no es normal. Es discriminación. La Generalitat de Cataluña ha lanzado una campaña contra la sexualización, que según apunta la administración autonómica, supone el freno de muchas mujeres a practicar topless. Un veto autoimpuesto por una cuestión social o forzado por las normativas de algunas piscinas municipales que prohíben esta práctica. Yo ahí voy mal. También. Yo también voy, sí, yo perdido. También voy mal ahí. La Consejería de Igualdad y Feminismos promueve una iniciativa para la acción que supone que los hombres pueden lucir sus tetillas desnudos sin problema y las mujeres no. ¿Cómo vamos? Ya estoy, se me está aclarando el panorama. Este pezón es libre, este no. Arranca el video lanzado en las redes mostrando un pecho masculino en contraprestación de unas tetas femeninas. Yo la verdad, o sea, todo el mundo tiene que andar con las tetas al aire. No, bueno, pues imagínate que ponerlo en el lado de los hombres y que los hombres puedan ir sin pantaloneta a la piscina, ¿no? Sí, como, bueno, como terrible. ¿Qué tipo de sección sería esta? Bueno, musiquita, Emilio, pon canción. Ok, listo, vamos entonces. Y pensamos con un tema del nuevo álbum de Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers, con la participación especial de BLXST y Amanda Reifer. Esto es Die Hard. La sexualización del cuerpo de las mujeres comienza desde pequeñas. Continúa el clip que muestra la foto de una niña en una playa haciendo la parte superior de un bikini. Por eso en el Día Mundial del Topless recordamos tus derechos. Concluye el anuncio que acaba con la imagen de un dos piezas en el borde de una piscina. La campaña enlaza con otras, en este caso no oficiales, que reivindican poder disfrutar de las piscinas municipales de España sin taparse las tetas. La campaña Pezones Libres, por ejemplo, es muy activa denunciando a las piscinas que prohíben esta práctica, y de hecho su persistencia ha llevado a muchos municipios catalanes a acabar con esta prohibición. Todo el mundo, pues Nicolás y yo con nuestras tetas pequeñas, no, pero ojo, las mujeres con sus tetas, le digo, no tan pequeñas. No, así hay el que grupo Pezones, ya estoy. El grupo Pezones Libres pide al gobierno que vaya más allá y deje sin efecto las normativas de discriminación y que todo el mundo muestre sus tetas. Yo la verdad, y vuelvo e insisto, tal vez yo soy un tipo muy se llama de modé en francés, pasado de moda, old fashioned en inglés, y en español un absoluto imbécil. ¿Ustedes cómo llamarían esta sección? Majaderos. Por favor. Majaderos, Emilio. Majaderos. Orlando, le di la oportunidad, ¿qué opina? Sí, efectivamente, yo pensé, majaderos, no hay otra. María Juliana. No, pues mover con una distinta. Fluidos. Yo también mover con fluidos. Ok, yo tenía una que se llama Sexo, Drogas y Rock and Roll. Ah, mira. Ah. O Majaderos. Pero gana Majadero, chapó a los muchachos. Muchas gracias. En los originales, chapó. Pero ¿cuál es la conclusión de esta vaina? Estamos en un mundo irreal, ¿no? Sí. Cada vez peor. Más difícil caminar por ciertas barandas. Pero usted, Nicolás, con su novia Cata, le pide, ¿puesta las tetas en esta playa? ¿O? No, ella me dice a mí. y usted saca esos pezones brutales. Claro. Sí, yo saco esos pezones, pero poderosos. Pero María Juliana, ¿tú qué piensas, o Mónica, como mujeres, de que esto sea ok? No sé qué opinan. Yo no, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. No, sí, para nada. ¿Por qué? ¿Naciste con tus virtudes y las quieres mantener intactas? Claro. Bueno. No, porque uno tiene por qué mostrárselas a nadie. Bueno, o hay espacios así para ello. Hay plazas, hay playas nudistas, pero pues... No, ahí como porque, ajá. No puedes incomodar a la gente en cualquier lugar simplemente porque te dio por salir en pelota. Pero no, ¿no les parece que el mundo está un poco variante? Sí. Y no fue culpa del hombre, ¿no? No, fue el cambio climático. Es que el mundo está... No sé cómo explicarlo, pero bueno. El mundo decidió eso. A la pregunta, Nicolás. Bueno, la pregunta, ¿cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Todo menos lo que guardo en la mesa de noche, cada día más llena y menos medias y gillo. Esa es una gran respuesta, ¿sabe? No uso no nada. Nada de la mesa de noche, es una gran respuesta. Hay que botar todo. Yo pensaba hacer eso este fin de semana. Sí, yo sí uso cosas. No, yo a veces me encuentro el hilo. Una menta por ahí. Sí, exacto. O nada, después de cada dos semanas. Pero sabe que las mentas. Los esferos son importantes. Pero, Nico, las mentas son buenas siempre, nunca se ponen viejas. No, pero. Es verdad. Pero hay unas como que se derriten un poquito, hay unas que cogen como una carcasa, como ya no es el dulce de cristal, sino como una carcasa. Claro, cuidado con sus dientes, perfecto. No, queda como. Como medio como pastudo, sí, como pastoso, exactamente esa es la expresión. Sí, bota eso, pero ya te llena de hormigas. David Mauricio Pérez dice, pues realmente no se necesita mucho. 10 millones de dólares, una casita en la playa y buen wifi. Bueno, 0-1. Sí, muy holgazán. No tengo muchos, aunque lo poco que tengo lo necesito, excepto las deudas, de esas abundan y no las quisiera tener. Nico, vamos a ponerle 0-1. Uy, sí, es muy malo. Bueno, ¿tenemos ganador de hoy o de sí, cierto? Varios. No. Ojo, hágale, hágale, muy papá. Muy buenos tweets al tema de... A la pregunta. ¿Cuánto de lo que tienes realmente necesitas? Se coló a última hora Canario, que dijo, todo menos lo que guardo en la mesa de noche. Cada día más... no puedo estar más de acuerdo. Gran ¿no? tweet. Es buenísimo ese tweet. Miguel Ángel Aponte dijo... Pues la verdad creo que lo necesito todo porque siempre ando más vaciado. Tiene más plata una olla de barro que yo. Y en el amor, pues como gasta más chita en bananos, ¿cómo invitar a salir a una chica? Feliz tarde. Fraile John, de lo que tengo realmente necesito solo como el 70%. El resto sirve para presumir un poco y llevar una buena vida. Y Laura Camila Rivera dijo, mi querido novio lo tengo, pero realmente no lo necesito. Qué bonito estar en este estado emocional en el que te sientes tan tranquilo, ay, solo, no. Donde estás emocionalmente bien. Saludos al novio. Uy, sí, saludos. Sí, pobre novio, que se vaya de ahí. No, lo van a bajar, vas a ver. No, pues que se baje solito. No, eso vas a ver más tragado. Y esos fueron los ganadores de... Ok, de la semana. De las ganadoras de hoy. Recuerden que es importante que participen en nuestro tema del día porque todos los viernes entregamos un super premio a la gran respuesta. Que bueno, que sí. A la gran respuesta que elige Nicolás Samper. Exacto. Que a veces es un poco dudosa. La cuestión. El ganador. No, pero hoy me gustó. Pero sí, hoy estuvo bien. Ustedes que tienen la mesa de noche, yo el otro día me encontré, por ejemplo, unas llaves viejas. Ay, yo tengo. Llaves, uno tiene llaves. Pero viejas. Que no te sirven para nada. Yo tengo llaveros. ¿Sabes qué? Carcasas del celular, de otros celulares. Por ejemplo. Como del iPhone que tuve hace mucho tiempo. Sí, y carcasas hay viejas. ¿Para qué? Es una cosa que uno no entiende. Papeles. Papeles. Todo el mundo tiene muchos papeles. Portavasos. ¿Ustedes saben algo que yo hago? Es que a mí me visitan muchas personas. Que me parece indebido, ¿no? Pero me toca. Sí. Y yo lo que hago es. Que aviso que lo que yo encuentre que no me gusta, lo boto. Ajá. Y usted encuentra un poco de chufleticos y cositas y dientecitos y hilitos. Y yo voy botando y voto cosas valiosísimas. No, hombre. Entonces me dicen, ¿pero por qué? Pues no te quedes acá. Hay buenos hoteles. ¿Qué opinan? Me parece bien. Pues es... Sí, no, sí, no, es que la casa de hecho. No, pero eso empiezan a dejar vainas, botellas... talegos, talegos, y yo voy esbotando. Y lo que dejé, te yo te advertí, ahí. Lo que es, que veo y yo me muevo desde las 9 de la mañana, lo voto. Sí. Hay que ser ordenado, por lo menos. Haré paso número 3. Mucha suerte a todos. No repito una palabra, soy bastante beligerante. Solo dos mujeres han conseguido acceder a la TEDx. ¿Saben qué es la TEDx? ¿Como una T de cobre? Menos uno para, no, para Mónica. No, no, no, no, corríjanla. ¿Pero estás corríjanla. Evaluándonos? No, estoy corrigiendo. En los originales. La T de cobre. No, pero si no habías hecho la pregunta todavía. No, pero se vota muy rápido, uno se queda callado. Pues está ahí, entonces no. No, no, no, la corregí, la corregí, la corregí. Ah, pero tranquilo, si okay, la corregí, no, no, no, la corregí. Es que hay que tener inteligencia emocional. En 1973 se crearon los denominados especialistas en explosivos. En España, más tarde pasaron a denominarse técnicos especializados en desactivación de artefactos explosivos. TEDx, más conocida como la T de cobre. Pero yo sí. Déjeme seguir. Dele, dele. No, no, no. ¿Por qué se ríe tan vehementemente? ¿Qué pasa? Tiene algo en el labio. ¿Qué pasa, Orlando? Esa es una frase digna de ir al Hall de la Fama. Hall of Fame. Soy una TEDx, no una mujer TEDx. No entendí eso. Es una gallega que se llama Begoña. Es que ese nombre es muy fuerte. Sí. Begoña era la dueña de la barra en la 21, donde mi papá tomaba trago conmigo. La barra. Bueno, su abuela fue partera y dice, si en mi familia tenemos la sangre verde. Ella además muy fría, pues su labor es desactivar bombas. Se ofreció voluntariamente para la boda de Felipe y Leticia. Una lagartaza, pero sí. Yo no voy a decir nada. Bueno, pero esta mujer, Begoña San Pedro, pues usa un material blindado para proteger las zonas vitales de su cuerpo ante una hipotética detonación mientras claro. Manipula un explosivo. Solo lo usa en casos extremos. No es bonita, pero con su traje de camuflaje de explosivos se ve más atractiva. ¿Cuánto pesa el traje de Begoña? Por supuesto tiene la T de cobre, pero bueno. No tiene nada que ver. Vamos a leer la vaina. Aquí no veo nada, es que tengo un ojo perdido. Como Luis Alfonso Salazar y Orlando Rivera, ¿no? Bueno. Orlando 50 kilos, Mónica 50 kilos, María Juliana 50 kilos, Nicolás 40 kilos, más uno para Orlando, Mónica y María Juliana. ¡Vamos! ¿Y sabes por qué pusieron eso? Pegó en el palo y entró. ¡Wow! Moñona. Y de vez en cuando. Ay, por Enis, qué bello. Ay, no, Nicolás no tiene ningún problema porque está cerca. Exacto. ¿Cómo vamos? Ay, digo, Nico. Ay, Nico. Ay, Nico. Ay, no estás acá. Ay, Niki. Bueno, Moni tiene menos 21 puntos. Yo tengo menos 20. Orlando menos 11. Y Nicolás 8 puntos. No, ya recuperaron todo lo perdido. Claro, van bien. Ay, Nico. Ay, Nico. Muy bien. No, pero es un envío emocional. Sí, exacto. Eso sirve. Eso sirve, eso sirve. Ay, Nico. Un pasajito. Ah, eso es. Bueno, Emilio, terminamos el programa. Se le pasa por no atacar el hoyo. Los espero en El Sabor de la Noche y mientras tanto vamos con un clásico de los Pet Shop Boys del 84, West End Girls.